a todo volumen escuchando Latinos 107.9 FM. Chao, mi gente, nos oímos mañana luego de las 20 horas. Recuerda que estamos los fines de semana, viernes y sábados, rompiendo el dial en la 107.9 FM Latinos. Nos tenemos que ir, no me quiero ir. Gracias a todas las personas que estaban allí conectadas con nosotros desde las 20 horas. Los que están allí a todo volumen escuchando el Latin Mix. Mañana. Luego de las 20. Ey, recuerden, me pueden seguir a través del Instagram, arroba oficial el chamo. Allí pueden ver dónde estaré hoy. Hoy en la noche. Bueno, en solo minutos. Estaré en un pub colocando música buena. Así que si se quieren activar, ahí está el Instagram, arroba oficial el chamo. A ti no te bromeo, baby, hagámoslo sin miedo. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. De una noche a Medellín y te pago el chico. Chao, chao, se les quiere. Dime si tú estás. Se despide yo, el chamo. Nos oímos mañana a las 20. Bye, bye. Y te pago el jean. Ey, ey, la majota. DJ Joa el Chamo, mezclando en Latinos FM.